Ausencia de una joven enamorada, cantada por la señorita Adelaida Camp de Ventura, cantada en Los Ángeles el día 20 de julio de 1904.